innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Y si abren sus Evangelios de Marcos en el capítulo 2, versículos 21 al 22, procedemos a nuestro estudio. Algo del cristianismo que disgusta mucho a mucha gente es que es rabiosamente exclusivo. El cristianismo rehúsa ser mezclado o combinado con ningún otro sistema religioso, y quienes aparentemente logran mezclar el cristianismo con otros cultos, en realidad no son cristianos, son paganos con un barniz superficial de cristianismo. El mundo del tiempo de los apóstoles aborrecía a los cristianos por ese exclusivismo, y el mundo de nuestro tiempo acusa al cristianismo actual de ser intolerante. ¿Somos intolerantes? No. Ofrecemos a los practicantes de otras religiones lo mismo que pedimos para nosotros, libertad para practicarla. ¿Somos exclusivistas? Definitivamente. Los cristianos creemos que la verdad acerca de Dios, del hombre y de la manera como el hombre puede relacionarse con Dios se encuentra exclusivamente en la Biblia. No es eso de lo que queremos hablar en esta ocasión, eso lo damos por sabido. Porque creemos eso, creemos también que el cristianismo no puede ni debe ser mezclado con ningún otro sistema religioso. En esta ocasión, estudiamos esto en base de las palabras del Señor Jesús en Marcos capítulo 2, versículos 21 al 22, que dice así: Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. De los estudios anteriores, si ustedes recuerdan, el Señor no se estaba identificando con los líderes de los judíos. Estos le habían hecho una pregunta en el versículo 16, la cual, interpretada, quiere decir, ¿por qué se identifica este, es decir, Jesús, con los publicanos y pecadores? Y Jesús les dio una respuesta en el versículo 17 que simplemente quería decir, porque son enfermos que admiten su enfermedad, porque son pecadores que admiten su necesidad de ser justificados. En la pregunta de los fariseos quedó implícita otra que no se formuló. La pregunta era, ¿por qué no te identificas con nosotros? Y la respuesta del Señor Jesús, también implícita, sin formular, decía, porque sois enfermos que no admitís vuestra enfermedad, porque sois pecadores que os justificáis vosotros mismos. Esta respuesta fue implícita, no está en el texto, pero el Señor sí les dio una respuesta a esta pregunta después de haberse referido a otra cosa, así que nos saltamos hasta los versículos 21 y 22, donde el Señor Jesús nos enseña que el cristianismo no podía ser mezclado con el judaísmo. El cristianismo como sistema hubiera terminado destruyendo al judaísmo como sistema. Esto no implica antisemitismo, simplemente quiere decir que los dos sistemas no se pueden mezclar. El Señor Jesús estaba utilizando una pequeña metáfora en el versículo 21. Se estaba refiriendo a un vestido viejo, cuyo tejido ya está debilitado, cuyos hilos ya son débiles, y el vestido presenta algunos agujeros. Y dice, él no se puede utilizar un paño nuevo para remendarlo, porque el paño nuevo tiene fuerza y sus tejidos son fuertes y además todavía no se ha encogido. A la primera lavada que se le dé al vestido viejo remendado con paño nuevo, el paño nuevo se encoge y la fortaleza de su tejido tira del paño viejo y lo rompe todavía más. Jesús estaba refiriendo a la fortaleza del cristianismo que destruiría la debilidad del judaísmo. Si Jesús hubiera tratado de parchar al judaísmo con el cristianismo, hubiera sido trágico. Por otro lado, en el versículo 22, el Señor Jesús nos enseña que ambos sistemas hubieran acabado destruyéndose mutuamente si se hubiera tratado de vaciar al cristianismo dentro de los moldes tiesos del judaísmo. Aquí el Señor Jesús usa otra metáfora. se refiere a los odres que contienen vino. Y dice, el vino nuevo no se puede echar en odres viejos porque los revienta. Vean ustedes, los odres son botellas hechas de piel. Y cuando se pone en ellas vino, el vino fermenta y satura la piel. Y conforme el vino se va añejando, los odres se van poniendo rígidos. Y envejecen juntos el vino y los odres. Así quedan odres que se quedan rígidos, acartonados. Y en esos odres viejos, una vez que están vacíos, no se pone vino nuevo. Porque el vino nuevo comienza a fermentar y al tratar de expandirse, rompe los odres, los quebranta y se derrama el vino y los odres ya no sirven para nada. El Señor Jesús estaba refiriéndose con los odres viejos al sistema antiguo del judaísmo y con el vino nuevo al sistema vital y nuevo del cristianismo. Y estaba diciendo, es imposible vaciar el evangelio dentro de los moldes de la ley. Eso lo elabora Pablo en la epístola a los Gálatas, donde Pablo les dice a los Gálatas que no pueden mezclar el judaísmo con el evangelio y que esa mezcla destruye el evangelio y destruye el judaísmo. Por eso les decía a los Gálatas, si alguna otra persona o inclusive un ángel del cielo les quiere predicar otro evangelio, sea anatema. Y eso quiere decir, sea maldecido hasta la condenación. Por otro lado, el Señor Jesús estaba enseñando que es imposible vaciar la libertad cristiana dentro de los moldes tiesos de la tradición judía. El Señor Jesús estaba reaccionando aquí en el contexto precisamente contra eso. Estaba reaccionando a la situación del momento cuando llegaron aquellos fariseos y aquellos discípulos de Juan para decirle, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿De dónde procedía ese ayuno en que estaban metidos los fariseos y los discípulos de Juan? Procedía de sus tradiciones. Ellos tenían la tradición de ayunar 2 veces por semana y lo consideraban meritorio. Pensaban que Dios iba a contemplar ese ayuno con que afligían sus cuerpos físicos y que por causa de su piedad, al afligir sus cuerpos físicos, estaban ganando méritos para salvación. El Señor Jesús estaba reaccionando contra eso y reaccionó en otras ocasiones contra eso diciéndoles, ustedes han puesto las tradiciones de los ancianos por encima de los mandamientos de Dios. Así que el Señor Jesús estaba enseñando que el cristianismo que pronto habría de nacer no podía ser mezclado con el judaísmo. La vitalidad del cristianismo con hombres habitados por el Espíritu Santo no podía ser vaciado dentro de los moldes del judaísmo. Ambos acabarían destruyéndose mutuamente. Pues bien, esto se aplica también a nuestro tiempo. El cristianismo no puede ser mezclado con ningún otro ismo. Todos los otros sistemas están basados en una salvación meritoria. Es decir, todos los otros sistemas religiosos están fundamentados en una base de ganar méritos para alcanzar la salvación de Dios. Vean ustedes, solamente hay 3 posiciones teológicas con respecto a cómo el hombre puede alcanzar su salvación. Hay sistemas que dicen, el hombre lo hace todo. Hay otros sistemas que dicen, el hombre hace una parte y Dios hace otra parte. Y hay sistemas que dicen, Dios lo hace todo. Esas son las 3 posiciones teológicas. Pues bien, la mayor parte de las religiones están fundamentadas en el primer sistema que dice, el hombre lo hace todo. Es decir, el hombre tiene que hacer obras buenas, entre comillas, y afanarse por su salvación haciendo obras buenas. Obras que Dios le tome en cuenta y por las cuales le dé mérito para alcanzar su salvación. El segundo sistema es el que dice, Dios hace una parte, pero el hombre hace otra parte. Aunque sea una parte pequeñita, pero el hombre hace una parte. Esta es la posición del catolicismo romano tradicional. Es decir, el catolicismo romano tradicional también está fundamentado en una teología meritoria. El hombre tiene que hacer méritos para ser salvado. Y si no tiene méritos suficientes para ser salvado, entonces tiene que recurrir a los méritos generados por otros cristianos especiales, como los santos, como la Virgen María. Pero esto es totalmente antibíblico. Y por último está el sistema que dice, Dios lo hace todo. En Él comienza la salvación y en Él termina la salvación. Este es precisamente el cristianismo. Así que todos los otros sistemas están basados en una salvación meritoria, en algún grado, y por lo tanto son incompatibles con el cristianismo. Por otro lado, otros sistemas están basados en una religión idolátrica. Vean ustedes, el humanismo es una religión, no es una filosofía, es verdaderamente una religión que deifica al hombre. Por ejemplo, uno de los preceptos del humanismo es que el hombre es la medida de todas las cosas. En otras palabras, el hombre es el ser supremo. Hay religiones místicas orientales. Estas religiones místicas orientales están fundamentadas en panteísmo, es decir, que Dios se encuentra en todas las cosas, y están fundamentadas también en una deificación eventual del hombre, es decir, el hombre llegará a ser como Dios. Esto es totalmente antibíblico. El hombre, tanto en el humanismo como en las religiones orientales, se convierte en el ídolo de esa religión. Y el catolicismo romano, tan común a nuestro medio, está fundamentado también en adoración de imágenes y mariolatría. Y esto, de acuerdo con los mandamientos de Dios, es antibíblico. Concluyamos. El cristianismo fundamenta toda su fe en la Biblia y solamente en la Biblia. Y la Biblia enseña que Jesús es Dios. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dice, yo y el Padre una cosa somos. Jesús enseña, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia enseña que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La Biblia enseña, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora fíjese, dice, no te inclinarás a ellas, es decir, delante de las imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Así que el cristianismo definitivamente es exclusivista. No puede ni debe ser mezclado con ningún otro sistema religioso. Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.